Huasteca está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oye aquel falsete que era el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria, 2:03 p.m. Nos estamos escuchando a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también a través del www.v.mx/radio/transmisión. Recuerde que también puede bajar nuestra aplicación de manera gratuita. Hoy miércoles 13 de febrero de 2019, Brenda Coronado, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, miércoles 13 de febrero. Agradecemos también a nuestro compañero Juan Guillermo Romero Sea, que nos acompaña en los controles el día de hoy, y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio V que hacen posible esta transmisión. Y bueno, pues siendo las 2:04 p.m, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la clasificación internacional Unirank ubicó a la Universidad Veracruzana en el 7º lugar nacional entre las instituciones de educación en el país. El titular del Laboratorio de Investigación en Mecatrónica Aplicada de la Universidad Veracruzana invita a los alumnos a sumarse a los proyectos realizados en el laboratorio. Investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana fue nombrado coordinador del área Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Educación. Investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana fue nombrado coordinador del área Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Educación por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Se llevará a cabo la segunda edición del Diplomado en Antropología Contemporánea de la Universidad Veracruzana. En el programa nos acompañarán Rosa Elena Vite y María José Muñoz, quienes vienen a platicarnos sobre la Feria de la Salud que organiza el CENDIU. También en el estudio estará con nosotros el doctor Efrén Mesura Montes, coordinador del doctorado en Inteligencia Artificial, quien nos proporcionará más detalles sobre el posgrado. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Para comenzar este informativo, esta tarde de miércoles, pues queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a ellos, a su trabajo diario, contamos con gran parte de la información que aquí les compartimos. Muchas gracias y saludos a todos ellos. Si ustedes quieren encontrar más sobre la información que genera nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento al equipo de marketing que mantienen el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar como Radio V, tanto en Facebook como en Twitter. Y también les recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden solicitar un espacio en este informativo para difundir las actividades de sus facultades, ya sean investigaciones, coloquios, congresos, foros, cualquier actividad que que realicen, que busquen que la comunidad veracruzana se integre, pues lo pueden hacer a través de este noticiero. Solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx, lo repito, vozuniversitaria@v.mx, para poder calendarizar una fecha, una cita aquí en este noticiero. Y para todas las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos también métodos de contacto. Recuerden que sus comentarios, sus opiniones y sus saludos también son muy bien recibidos. Tenemos un número donde recibimos solamente mensajes de texto o WhatsApp, es el 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. O también nos pueden llamar por teléfono a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. En estos teléfonos les responderán nuestras compañeras de recepción, Ceci y Ana Berta, y nos harán el favor de pasarnos todos sus comentarios. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, tenemos regalos, Antulio. Tenemos La Ciencia y el Hombre, cuyo tema es contaminación y desastres naturales, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cada cuánto tiempo se publica esta revista, La Ciencia y el Hombre, que la semana pasada estuvieron con nosotros platicando al respecto, nos dejaron algunos ejemplares de esta revista y desde luego pues los ponemos a disposición de nuestros radioescuchas a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea. Y bueno, si usted quiere participar, tiene hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Lo puede hacer vía mensaje de texto, vía WhatsApp al 2281-040477. Si prefiere la vía telefónica, pueden marcar al 817-5115, 817-5117. Tienen hasta eso, las 2 de la tarde con 50 minutos, como ya lo señalamos. Deben de tener la certeza que pueden pasar por su revista en un periodo de 3 días con la identificación oficial a clavijero número 24. Y bueno, siempre es bueno recibir sus llamados y saber desde dónde nos escuchan. Es muy importante que nos digan dónde nos están escuchando, si nos escuchan en el puerto de Veracruz, Boca del Río, si nos escuchan aquí en Jalapa, en Coatepec. Y aprovechando que hablamos de Coatepec, un saludo a Rafael Hernández Segovia, que nos escucha y que nos ve a través de nuestra señal de Facebook que hace posible nuestro compañero Aldo Camacho. Vamos a escuchar, una vez dicho lo anterior, qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1822, las Cortes de España desconocen los tratados de Córdoba que establecían la independencia de México. En 1880 es abolida la esclavitud en Cuba a través de la ley expedida por el rey Alfonso XII. En el año de 1893 muere Ignacio Manuel Altamirano, novelista y político liberal, defensor de la República Mexicana durante la intervención francesa. También en 1895, los hermanos Lumière registran la patente del cinematógrafo, el cual fue el primer aparato de cine en mostrar imágenes en movimiento. Y un día como hoy, pero de 2012, muere en Arkansas, Estados Unidos, Dale Hawkins, considerado el pionero del rockabilly, y de él escuchamos su canción más popular, Susie Q. Nos 2 de la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria con información de Edgar Onofre. Les informamos que la edición 2019 de la clasificación internacional UNIRANC ubicó a la Universidad Veracruzana en el séptimo lugar nacional entre las instituciones de educación del país y en el lugar número 25 a nivel Latinoamérica. El objetivo de UNIRANC es proporcionar una clasificación global aproximada de las universidades y colegios del mundo en función de su presencia web, tráfico estimado, confianza y popularidad de enlaces de calidad. Los criterios de selección de esta clasificación incluyen ser institución reconocida por las autoridades de educación superior apropiada en México, ofrecer pregrado de al menos 4 años, impartir programas de posgrado y ofrecer sus cursos preferentemente en modalidad presencial. La clasificación UNIRANC es conocida como el Ranking for International Colleges and Universities y se encuentra disponible en el portal www.4icu.org/mx. Y con información de Claudia Peralta, Ervin Álvarez, titular del Laboratorio de Investigación de Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, invita a los alumnos a sumarse a los proyectos realizados en el laboratorio. Álvarez señaló que algunos de los trabajos realizados en el laboratorio son relacionados con la elaboración de prótesis de tipo transfemoral y de mano, para beneficio de personas que tengan alguna discapacidad motriz, por lo que espera que en este ciclo escolar se pueda trabajar en el diseño de un brazalete a través del cual se identifiquen ciertos movimientos de la mano, como abrir, cerrar y girar. Por esta razón, Ervin Álvarez exhortó a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica a sumarse a estos proyectos en beneficio de la sociedad. Dos de la tarde con 14 minutos con información de Carlos Hermida. Les comentamos que la Casa de la Universidad Veracruzana de Coyopolan, ubicada en Ixhuacán de los Reyes, es un referente que brinda atención a personas de las localidades de Coyopolan, Tlalchi y Alameda, entre otros. Luz Morales, coordinadora de esta Casa V, comentó que los servicios brindados varían de acuerdo a los prestadores de servicio social con los que cuente y que en la actualidad los estudiantes que llegan a la Casa V son pasantes de las carreras de médico cirujano, nutrición, odontología y enfermería. Además de los servicios médicos proporcionados en esta entidad, también se imparten periódicamente talleres de elaboración de quesos, salsas, mole, computación, primeros auxilios y yogurt, cuyos talleres han ayudado a los locatarios a comercializar productos y adquirir otros ingresos económicos. Y con información de Carlos Hermida, Alberto Ramírez, investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, fue nombrado coordinador del área Tecnologías de la Información y de la Comunicación en Educación por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Entre las labores que asumirá se encuentran la promoción entre los asociados del área, colaborar con el coordinador general de áreas temáticas del comité directivo, organizar y desarrollar congresos nacionales de investigación educativa, entre otras acciones. Ramírez comentó que las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo se han vuelto de gran importancia para los distintos niveles educativos, por lo que considera primordial su incorporación en los planes y programas de estudios en todos los niveles. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos regalando la revista La Ciencia y el Hombre, cuyo tema es contaminación y desastres naturales. Para pues todas las personas que quieran participar en esta rifa, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cada cuánto tiempo se publica esta revista La Ciencia y el Hombre. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para participar en la rifa de esta revista La Ciencia y el Hombre. Y bueno, el día de hoy se celebra 13 de febrero, el Día Internacional de la Radio. Queremos felicitar y agradecer a todos los compañeros y compañeras que forman parte de Radio Universidad Veracruzana, uh-huh. a toda la gente que ha hecho, que hace y que hará radio, ¿no? En sus distintos, desde sus distintas emisoras y uh-huh. con sus características que mantiene la nuestra. Es una radio universitaria, uh-huh. tiene un perfil y una vocación de servicio desde la universidad, uh-huh. y como parte de esto, el día de hoy presentará un programa especial que brinda el Instituto Politécnico Nacional a través de su radiodifusora, y desde luego también aprovechamos para mandar un saludo a su directora Georgina Tapia, uh-huh. con quien hemos colaborado desde el 2018 en esta uh-huh. nueva etapa también con Voz Universitaria, con cápsulas y con información el día de hoy. Y este programa se estará pasando hoy a las 8 de la noche. Estén pendientes a las 8 de la noche, tanto en nuestra transmisión por FM como en línea, lo podrán escuchar. Pues es un programa especial, bien como lo dices, por el Día Mundial de la Radio. Es un placer hacer este trabajo para todos ustedes. Recalcamos la importancia de la radio, es brindar información, brindar herramientas, conocimiento a todas las personas que nos escuchan, y bueno, seguimos trabajando por ello. Y como parte también de este quehacer radiofónico, se plantean en este programa parte de los retos uh-huh. y del quehacer radio el día de hoy. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 21 minutos, con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Rogelio Macías, investigador del Instituto de Ecología, impartió la conferencia Estrategias Reproductivas en Cactáceas, la interacción entre el entorno y el fenotipo en la asignación de esfuerzo reproductivo, donde manifestó que las plantas presentan estrategias reproductivas muy diferentes a la de los animales, ya que su reproducción está relacionada con el número de flores que producen y cuánta energía invierten en cada flor. Macías subrayó que existen dos tipos de reproducción en plantas: la sexual, la cual muchas veces no garantiza la fertilización, y la asexual, que implica generar clones de un individuo, la cual tienen grandes ventajas en ambientes estables. Esta conferencia fue impartida por Rogelio Macías y se llevó a cabo en el marco del seminario del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana durante el pasado miércoles 6 de febrero. Y con información de Karina de la Paz Reyes, se llevará a cabo la segunda edición del Diplomado en Antropología Contemporánea de la Universidad Veracruzana. Virginia Arieta, coordinadora del diplomado, informó que este se desarrollará en 4 bloques, entre los que se encuentran sociedad y ambiente, análisis del lenguaje, estudio de la población y problemas contemporáneos. El diplomado se impartirá en el Instituto de Antropología, el cual está ubicado en la Avenida Jalapa, número 310, en la Colonia Progreso, y las sesiones se llevarán a cabo los días viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Este curso comenzará el día 1 de marzo y culminará el 6 de julio. Para todos los interesados en acudir, pueden escribir un correo a diplomadoantropologiav@gmail.com. Se los repito, diplomadoantropologiav@gmail.com, o bien llamar al teléfono 840-1231. La entrevista. Y están con nosotros en el estudio nuestras compañeras Rosy Vite y María José Muñoz, quienes vienen a platicarnos sobre la Feria de la Salud que organiza el CENDIU. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Antulio, buenas tardes. Pues cuéntenos aquí, sobre esta feria. Pues aquí muy contentas para invitar a todos los radioescuchas que tienen ustedes a la Feria de la Salud en el marco de la inauguración del nuevo Centro Centinela de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, que bueno, pues será el día de mañana. Es ya, bueno, el noveno Centro Centinela que inaugura CENDIU. Uh-huh. Tenemos sede en la Dirección de Actividades Deportivas de ADUB, en la Facultad de Pedagogía, Biología y Ciencias Agrícolas, así como en la Unidad de Humanidades, en Artes, en Ciencias de la Salud, Economía, Geografía e Informática, y en el Centro de Estudios de Jazz. Y bueno, pues ahora uh-huh. en esta parte de ingenierías que era importante tenerlo. Uh-huh. Así es. Pues platíquenos un poco sobre las actividades que se realizan en cada centinela, cuáles son los servicios a los que pueden acceder los alumnos. Así es, bueno, de entrada queremos comentar que todos estos servicios son gratuitos para la comunidad uh-huh. universitaria y hacer como mucho hincapié, y así que también toda esta información que los chicos uh-huh. proveen a las psicólogas, a las enfermeras, pues se queda guardada. Entonces es uh-huh. esta parte de confidencialidad. Pues se trabaja cuestión de métodos anticonceptivos, esta parte de la consejería, la dotación de condones, de parches, todo este rollo, la situación de atención en salud mental, que es lo muy importante, cuestiones de depresión, ansiedad, estrés, que todos uh-huh. andamos jalando, uh-huh. y pues cualquier situación de salud que tengas, que te caíste y que el rasponcito, que alguna inyección, que requieras uh-huh. algún medicamento, bueno, todo eso ustedes pueden acudir. Ya comentaba Marijo, pues dónde tenemos presencia el centinela, o en los uh-huh. centinelas, y bueno, también comentarles a los chicos que si son chicos que están en la Facultad de Pedagogía uh-huh. y no quieren ir al Centinela que está ahí por este rollo de la pena y que me uh-huh. van a ver, bueno, pueden acudir a cualquiera de los otros 8 centros Centinela uh-huh. con toda la libertad de poder empezar ahí, pues, la atención que ellos requieran como tal. Uh-huh. En promedio, ¿a cuántas personas atienden, digamos, ya sea por semestre o por año uh-huh. en estos centros Centinelas? Pues el dato así tan preciso te lo desconozco, pero bueno, sí hay mayor afluencia, digamos, a mediados de los semestres, que es cuando uh-huh. los chavos están como con un poquito más de presión, al final de los mismos. Uh-huh. Y bueno, la idea también es que ellos empiecen a conocer toda esta oferta de servicios de que provee el CENDIU, y que también, bueno, por medio del portal institucional ellos pueden incluso hacer sus citas, que uh-huh. es una parte también más práctica, porque bueno, ya todos andamos con el celular pegado, uh-huh. entonces es mucho más fácil hacerlo por esta forma. Y bueno, la atención pues está ahí todo el tiempo uh-huh. y aunque no estén en semestre normal, bueno, pueden uh-huh. ir, ¿no? Está la atención ahí también en todo momento. En el CENDIU, y bueno, también importante recalcar, bueno, las psicólogas y enfermeras uh-huh. están todo el día ocupadas, por eso la apertura de este nuevo Centro Centinela y la intención también uh-huh. de seguir abriendo más y estar más cerca de los universitarios para que puedan tener acceso a estos servicios. Por supuesto. En la feria que van a realizar, ¿tendrá otras actividades además de las que normalmente ofrecen? Sí, bueno, pues vamos a tener pruebas rápidas de VIH en el Centro Centinela también, para que ahí lo conozcan. La inauguración es a las 10 de la mañana, pero la feria va a estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con muchísimos stands, que si quieres nos platicas, Rosy, quiénes van a estar. Así es, bueno, es una actividad que se está realizando de manera conjunta con la Unidad de Ciencias de la Salud, del área de técnica, y bueno, están invitados prácticamente pues todas las facultades en cuestión de Ciencias de la Salud, como son Medicina, Bioanálisis, Psicología, Enfermería, Odontología, Nutrición, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, la Dirección de Actividades Deportivas, que es DADUP, mejor conocida, también está la Coordinación de la Unidad de Género y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, o COSUSTENTA, y por parte, digamos, de los servicios de salud, se encuentra también como invitado el Secretariado Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, que es COEPRA. Entonces, pues, realizan distintas dinámicas, activas, pues, para dar a conocer de entrada como los servicios que tienen para el público en general y para la comunidad universitaria, en este caso pues los chavos, y sobre todo pues algunas dinámicas como de prevención y promoción en cuanto al tema de la salud. Muy bien, ¿por qué no nos recuerdan día, hora, lugar? Y para la gente que nos está escuchando, ¿en dónde puedo obtener más información? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Claro que sí. Bueno, pues la Feria de la Salud, como te comenté, empieza a partir de las 9 de la mañana, a las 10 la inauguración del Centro Centinela, y bueno, va a ser en el área académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas, ubicada en Circuito González Aguirre Beltrán, sin número, ahí en la zona universitaria. Más conocido todo el mundo ahí en ingeniería, pues ahí están todas las ingenierías. Bueno, pues ahí los esperamos. Vamos a estar, bueno, de 9 de la mañana a 13:30 horas. Exactamente, el día de mañana, jueves 14 jueves de febrero, 14. Y bueno, comentarles que por medio de las redes sociales vamos a estar haciendo estas transmisiones en vivo, mediante Facebook como Centro Centinela Sendiu, por Twitter, arroba Sendiu, y por Instagram, arroba Sendiu-V. Vamos a estar haciendo toda la transmisión de estos eventos, y bueno, pues recordarles que es gratuita la atención, y todo esto es pues precisamente para los chavos, ¿no? Para que conozcan el trabajo en cuanto a prevención en Y es que muchos estudiantes luego preguntan así, decir que si saben los servicios que tienen, que es completamente gratuito, y pues no saben. Esta es la oportunidad para saber a todo lo que tienen derecho como estudiantes. Muy bien, pues agradecemos mucho la visita de Rosy Vite y María José Muñoz, quienes nos vienen a platicar sobre esta Feria de la Salud que se realizará el día de mañana en Ingeniería. En Ingeniería. De nuestra Casa de Estudios. Muchísimas gracias. Gracias, Antulio. Gracias, Brenda. Y pues gracias a Radio B y también a Ilse por este espacio que nos proporcionan. Perfecto. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. regiones. De la tarde con 32 minutos y les recordamos que tenemos una revista, La Ciencia y el Hombre, con que en este número tiene el tema contaminación y desastres naturales. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y digamos cada cuánto se publica esta revista. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus mensajes. En ese momento nuestra producción hace el sorteo. Lo pueden hacer vía telefónica 817-5115, 817-5117, vía mensaje de texto y WhatsApp 2281-0404-77. Y bueno, pueden participar todas las personas que tengan la seguridad que van a poder pasar a Clavijero 24 de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Esas son las indicaciones que nos dio la producción para poder participar por esta revista La Ciencia y el Hombre. Y continuando con la información, les comentamos con información de Cecilia Escribano que Marta Pérez fue nombrada como nueva coordinadora de la maestría en enfermería de la Universidad Veracruzana del campus Coatzacoalcos Minatitlán. Durante la ceremonia, Carlos Lamot, vicerrector de la región, expresó la importancia de la maestría, el cual es considerado multisede, pues también se oferta en Veracruz, Orizaba y Minatitlán. Por su parte, la excoordinadora del posgrado, Leticia Cortaza, dijo que el esfuerzo que realiza el núcleo académico es la fortaleza del programa de la maestría, por lo que invitó a todos los involucrados a seguir trabajando en beneficio de los estudiantes y los programas de calidad. La ceremonia de nombramiento se realizó el pasado 5 de febrero en la sala de maestros de la Facultad de Enfermería del campus Minatitlán. Con información de Carlos Hermida, Leonardo da Silveira, académico de la Universidad Federal de Brasil, impartió la conferencia Evaluación en contextos formales e informales de música, en donde declaró que la evaluación académica en el área de música debe ser modificada, ya que los métodos con los que se evalúa deben servir para que los estudiantes mejoren sus conocimientos y habilidades. Da Silveira explicó que cada grupo de alumnos es distinto de acuerdo a sus edades y que por lo tanto no existe un método como tal para evaluar a los estudiantes, por lo que considera que la observación es clave para recabar datos y crear un método evaluativo adecuado. La conferencia formó parte del primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019, organizado por la Universidad Veracruzana, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Victoria de Canadá. La entrevista. Dos de la tarde con 35 minutos. Se encuentra con nosotros el doctor Efrén Mesura Montes, coordinador del doctorado en inteligencia artificial, y nos vino a platicar detalles sobre este doctorado. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Pues platícanos un poco sobre los detalles de este posgrado, bastante interesante. ¿Para quién va dirigido? ¿Quién puede acceder a él? Claro, este programa nació en el 2012 en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y básicamente se cultivan tres líneas de investigación. Uh-huh. Una tiene que ver con robótica, uh-huh. Otra tiene que ver con econofísica y la última tiene que ver con aprendizaje computacional. Uh-huh. En estas tres áreas tratamos de cubrir aplicaciones que tienden a resolver problemáticas interesantes y complejas en nuestro nuestro mundo de hoy. Uh-huh. En el caso de la robótica, tiene que ver con robótica de servicio, interacción humano-robot, e incluso ocupar también información de sensores para hacer rehabilitación en, uh-huh, en enfermos. Uh-huh. En la parte de econofísica es análisis de información financiera para poder hacer predicción más exacta utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y en el caso del aprendizaje computacional, pues es ocupar toda esa información que, por ejemplo, se vacía actualmente hoy como usuarios, lo hacemos al navegar en el internet, uh-huh, y que pueda ser utilizada para tener, por ejemplo, acceso a información más personalizada, uh-huh, porque los sistemas ahora van aprendiendo de nuestros comportamientos. Claro. Todos nuestros estudiantes se familiarizan en esos temas. Perfecto. Sí, este último, recuerdo, hay sistemas de mercadotecnia donde ya emulan la respuesta de un ser humano, ¿no? Así es. Les responde una máquina, pero están emulando los saludos, etcétera. Es correcto. Ya se uh-huh, ha llegado a ese nivel de emulación, no lo habría yo todavía simulación, uh-huh, pero cada vez más los sistemas de aprendizaje, uh-huh, son más efectivos, uh-huh, para automatizar muchas tareas. Claro. ¿Este posgrado es entonces profesionalizante? Es un doctorado de investigación. Ah, okay. Es de 4 años, es escolarizado, uh-huh, de tiempo completo. Uh-huh. Tenemos acceso a los estudiantes que sean aceptados de solicitar beca CONACYT. Formamos, okay, parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Uh-huh. Entonces el estudiante puede tener el acceso a solicitar su beca por 4 años. Uh-huh. La convocatoria está por salir pronto, entonces sí, por eso estamos nosotros anunciando a los interesados para que se acerquen a nosotros para poderles guiar en el proceso de admisión. Uh-huh. Doctor, ¿cómo se encuentra el campo de la investigación en inteligencia artificial en un escenario nacional? ¿Cómo se encuentra en el país el campo de la investigación en inteligencia artificial? ¿Y cómo se encuentra la Universidad Veracruzana situada en ese rubro? Sí, la Universidad Veracruzana fue pionera con el programa de maestría que tiene ya 25 años, uh-huh, en función, y que de hecho el doctorado es derivado de ese proceso de maduración. La UV fue pionera y actualmente en México, en organismos que agrupan a los científicos en computación, hablo de la Academia Mexicana de Computación, la Red de Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT y demás, uh-huh, el grueso de los investigadores, gran parte de ellos trabajan con inteligencia artificial, y tenemos investigadores mexicanos, tanto en México como en el extranjero, que son referentes en el área. Entonces, me atrevo a decir que México es, digamos, uno de los representantes dignos a nivel Latinoamérica, particularmente, y a nivel también mundial en algunas áreas, en muchos temas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son estas áreas, digamos, donde se destaca el país? Sí, pienso, por ejemplo, en el área de vehículos inteligentes con el doctor Raúl Rojas, que trabaja en la Universidad Tecnológica de Berlín y que es un referente internacional en el área. El doctor Enrique Zúcar, por ejemplo, que es presidente de la Academia Mexicana de Computación actualmente y que es un referente en el área de aprendizaje. Uh-huh. O como el doctor Carlos Cuello del CIMVESTAB del Politécnico Nacional, que es Premio Nacional de Ciencias, y que se dedica al área de los algoritmos inspirados en la naturaleza para resolver problemas complejos. Entonces, esto nos habla de que, pues, la inteligencia artificial, tanto a nivel académico y esperemos que pronto también a nivel empresarial, uh-huh, empiece a permear en nuestro país. Uh-huh. Y en ese sentido, hemos en algún otro momento platicado sobre cómo la inteligencia artificial o alguna parte, una rama de ella, ha servido para artículos como los teléfonos, como la publicidad, como la mercadotecnia, como, uh-huh, como estas áreas. ¿Qué otras áreas también está incidiendo directamente la investigación en inteligencia artificial, digamos, en beneficio del ser humano? Bueno, al menos nuestra experiencia en el CIA, notamos que cada vez hay más necesidades de los, digamos, grupos de información o, digamos, volúmenes de información que se pueden tener en diferentes áreas. Se acercan con nosotros para poder, nos dicen, bueno, tengo esta información, ¿qué puedo hacer con ella, con, uh-huh, las técnicas de inteligencia artificial? La tendencia ahora es, a partir de los datos que se puedan tener, uh-huh, generar modelos que te permitan entender lo que está pasando y ayudar a la toma de decisiones. Uh-huh. Y esto se puede trasladar a muchos dominios, al dominio médico, en la parte empresarial, en la parte del gobierno mismo, uh-huh, ¿sí? Para la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hacer minado también o tomar información de las redes sociales para notar tendencias y con base en ello también tomar decisiones. Uh-huh. Entonces, pues me atrevo a decir que ahora ya para donde uno pueda voltear, puede haber alguna aplicación de inteligencia artificial. Uh-huh. Y por eso nosotros creemos que es muy importante que en Veracruz y en el país se formen uh-huh. Especialistas en esta área, particularmente uh-huh. en este caso, pues a nivel doctorado. Por supuesto. ¿Cuál es el perfil de ingreso para las personas interesadas? Claro. La inteligencia artificial tiene un efecto transversal en muchas uh-huh. áreas. Por eso el perfil es bastante abierto. Principalmente recibimos a gente con formación en maestrías en computación, uh-huh. en sistemas de información, en matemáticas, uh-huh. en física, incluso en electrónica para las cuestiones de robótica y demás, instrumentación electrónica o maestros en electrónica, en control automático uh-huh. para estas cuestiones de robótica y las otras para más en la parte de minería de datos y de aprendizaje. Perfecto. Entonces, estamos pendientes del que salga la convocatoria de la Universidad Veracruzana y a partir de eso, ¿cuál sería el trámite que tendrían que hacer con ustedes? Sí, una vez que salga la convocatoria saldrán las fechas que van a regir todo uh-huh. el proceso. Esa información nosotros también la vamos a publicar en nuestro sitio web, uh-huh. que es ve.mx/día. Y también en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook, nos uh-huh. pueden encontrar como Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Y ese es el medio más rápido donde vamos a estar publicando toda esta información. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Efrén Mesura Montes, coordinador del Doctorado en Inteligencia Artificial, pues por venirnos a aclarar el panorama uh-huh. en muchos sentidos sobre qué va este doctorado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Muy bien, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. La las 2:46 de la tarde y bueno, ya estamos de regreso en Voz Universitaria y ha llegado el momento más interesante para conocer la información ahora sí que de quien sí sabe, Antulio. Claro, claro, claro. No sé si utiliza el apelativo que utilizó incluso nuestro compañero Aldo Camacho. Pero ya se encuentra aquí con nosotros el profe Ariel Ortiz, el que sí sabe de deportes. Venga, ¿cómo estás, Tulio? Gracias, gracias por recibirnos aquí en esta emisión de Voz Universitaria. Y hoy tenemos una invitación sumamente especial. Si usted es partícipe de cuidar a sus mascotas, pues aquí está un pretexto pues, también para poderlo hacer. No sé si usted tiene gatito, perrito. No. Yo ¿no? por el momento no tengo. Pero sí. ¿Corre solo? Sí, corro solo, efectivamente. Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por abrirme sus micrófonos y las puertas. La verdad es que estamos muy emocionados porque ya vamos por la tercera edición de Cambiando Su Mundo. Es una carrera. ¿De quién vamos a cambiar el mundo? ¿De Aldo o de quién? No, fíjense que sí hemos cambiado el mundo de muchas personas. La carrera va dirigida para ayudar a los animales. Se apoyan a los refugios de animales. Tenemos un refugio de gatos que se llama La Gatera. Pero también hemos ayudado a mucha gente que en la primera edición no corría, ni siquiera caminaba. Pero dijeron, bueno, voy a salir y voy a llevar a mi mascota que camine 3 kilómetros. Y esas personas ahora participan en medios maratones, ya claro. Participan en eventos mucho más grandes a partir de esta carrera. Entonces, ¿y se olvidaron de la mascota? No, ¿saben que tenemos un perrito que se llama Sigui, viene de Puebla, lleva 130 carreras, claro. Maratones, medio maratones, también campo traviesa, ultramaratonista. Ese perrito lleva más kilómetros que todos nosotros juntos en la vida. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta carrera en pro de...? Bueno, nosotros tenemos un refugio que les digo se llama La Gatera Jalapa. Llevamos ya casi 20 años con el refugio y hemos tenido un sinfín de casos. Actualmente tenemos casi 80 gatos. También apoyamos a perritos de la calle. Tenemos las instalaciones donde, bueno, los recibimos. Todos los animalitos que tenemos ahí han sufrido abandono o maltrato. Entonces, no solamente es recibirlos, es darles rehabilitación física, medicamentos, cirugías, adaptación. Muchos de ellos los damos en adopción, pero la mayoría se quedan con nosotros. Entonces, al ser independientes, pues el recurso sale del bolsillo de casa. Entonces, alguien se nos acercó y dijo, bueno, ¿a ustedes les gusta correr? ¿Por qué no arman una carrera? Y dijimos, bueno, y es una carrera completamente diferente a las demás porque va enfocada a la gente con su mascota. Tú puedes ir, caminar, si tu mascota se cansa, te puedes quedar parado, puedes darle su hidratación, puedes cargarlo, ir, venir. O sea, es una carrera 100% familiar. Obviamente hay quien va a competir y que su mascota corre claro. Súper rápido. Sí. Por eso tenemos la categoría con y sin mascotas, porque hay gente que dice, es que mi perrito tiene 15 años y no lo quiero llevar, pero le quiero llevar su medalla. Bueno, tú puedes ir a correr sin tu mascota y llegas a casa y le pones todo su ajuar. Su indumentaria. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo les ha... ¿Qué beneficio han tenido quienes por primera ocasión llegó? Dice que se han llegado a medio maratones, pero con respecto a las mascotas, ¿ha habido algún cambio realmente con el trato de ellas? Claro, sí, hay mucha gente que ha tenido más contacto con su mascota porque decían, no, bueno, es que yo no lo saco porque no le gusta caminar o no lo saco a pasear. ¿No le preguntó? Porque no... De verdad que sí, hay gente que ahora sale con sus mascotas que ya lo hicieron como algo rutinario, como algo medicinal. Incluso tenemos corredores que, el caso de Sigui, por ejemplo, que es alguien que nos emociona, su dueño tuvo una lesión, tuvo una hernia en la columna, entonces le habían dicho que ya no iba a volver a caminar. Cuando empieza a caminar, le regalan el perrito porque él sufrió depresión, obviamente, sí. Y el perrito pues necesitaba salir a caminar a la cuadra, al parque, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y ahorita han corrido hasta 40 kilómetros juntos. Entonces, sí ha cambiado mucho la vida de las mascotas y de la gente, porque además fomentamos el respeto. Y no solo van perros. El primer año tuvimos una chiva. La corrió una chiva, no de las chivas, esa es una parte. Una chiva. Y el año pasado tuvimos un cerdito pigmeo. Y este año amenaza con ir una vaca. Bueno, ¿y dónde se pueden inscribir para poderlo hacer? ¿Y si hay algún requisito de registro personal, por supuesto, pero también de la mascota? Claro, se pueden inscribir en tiempooficial.com. Ahí está toda la información, www.tiempooficial.com. O también pueden checar en internet, en Facebook, en la página de Cambiando Su Mundo. Ahí está toda la información. Y está padre porque además ustedes se inscriben y ya tienen automáticamente el kit para su mascota. Es kit doble. A ver, ¿en qué consiste el kit de la mascota? El kit de la mascota, el del humano lleva número, medalla, playera, hidratación y premiación. Perfecto. Y el de la mascota lleva número, medalla, regalo, sorpresa, premiación y también la hidratación. Muy bien. Llevan todo eso. Entonces, y es en el mismo paquete, es el mismo costo. No es un costo extra. Para las personas que llevan a su mascota, estamos asociados ya con 4 veterinarias al día de hoy, que ellos nos regalan un check-up previo a la carrera. Esto que tú puedes ir a cualquiera de sus veterinarias de manera gratuita a llevar a tu mascota para que la revisen y te digan si está en condiciones o no de correr. Entonces ellos ya te dan tu hojita de que está aprobado que participe y el día de la carrera lo puedes llevar. Eso también les sirve a las personas porque a lo mejor algunos no saben que su perrito tiene alguna lesión, alguna enfermedad o que les hace falta algún tipo de atención. Entonces, y eso va completamente gratuito, está incluido en el kit. Muy bien. Necesito un check-up para mí, ¿no? También. Estás leyendo equivocado, ¿eh? Lo he evitado los 2 años anteriores y este año no voy a parar hasta que vaya. No tengo mascota. ¿Es con o sin mascota? No. Me vería mal. No sé, estoy pensando en una estrategia, profe. Si vamos los 2 en caballo. ¿Qué le parece? Sería la sensación. Sí, la ganamos ahora sí. ¿Y qué hacemos con Aldo? No, pues ahí también le conseguimos ahí un caballito, también un pony. No, yo no corro, en principio eso no ha sido, ya lo que tenía que correr, ya lo corrí hace mucho tiempo, pero pues fue interesante, ¿no? Ah, bueno, y otra cosa, perdón, es carrera de 5K y caminata de 3 kilómetros. Ahí está. Eso bien, sí. Ya está. Y además este año abrimos categoría infantil, los niños de 3 a 6 años van a tener su propia categoría. Más de 60, a ver. En la caminata pueden participar sin ningún problema, son 3 kilómetros de caminata, es en el libramiento de Coatepec. Entonces está muy padre porque el libramiento se cierra completamente y no hay ningún riesgo de que se vaya a cruzar la calle algún niño, alguna mascota, todo lo que es protección civil, tránsito y Coatepec en general, el municipio de Coatepec nos apoya bastante en esta situación. A quien está por radio, por cierto, felicitaciones porque hoy es el Día Internacional de la Radio. Igualmente, profe. A todos que estamos aquí, Juan Guillermo que está en operación, a todos que estamos en radio. Platíquenos la proyección que tienen en la playera con respecto a su carrera. ¿Cómo va a ser este año? Ah, bueno, de hecho, tenemos la sorpresa, la exclusiva, que el día de hoy en la noche vamos a presentar la playera aquí con el profe. Va a tener la exclusiva de la presentación de la playera. Y pues ni yo la conozco este año, ¿eh? ¿Cómo? El diseñador nos la ha tenido, vaya, como secreto de la nación. Y la vamos a ver creo que al mismo tiempo en la noche. Pero en la del año pasado tratamos de hacer un collage con las diferentes mascotas. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí está, es una playera que incluso nos la pidieron después de la carrera. Se estuvo vendiendo después de la carrera. Y este año... Esa era otra pregunta. Yo no corro, pero quiero la playera. También el día de la entrega de kits se hace venta de las playeras. Y todo lo recaudado, absolutamente todo lo recaudado, las ganancias se van directamente al refugio y además apoyamos a personas de escasos recursos que necesitan esterilizar, operar o medicar alguna de sus mascotas. Bueno, pues ahí está la invitación completa y correcta. Comprometemos a Marisa para que en 15 días, ¿cuánto es tu fecha de relación? 28 de abril. Antes nos vengas a presentar la playera. Sí, ya para que la conozcan, a ver si así se enamoran y van. Vamos. Muy bien. Seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucho éxito y en esta actividad. Dicen que carreras con causa, pero esta está totalmente definida la situación de las mascotas. Yo no tengo mascota. Más bien, toda la familia tiene mascotas, menos yo. Tendré que adoptar una. Exactamente, puede adoptar también. No creo que sea tan fácil, ¿eh? Oh. Muchas gracias, Maisa. Muchísimas éxito gracias. Y enhorabuena por esta acción personal y sumada con la cuestión de las mascotas. Sí, muchas felicidades. ¿Tiene mascota? Yo no, pero mi pareja sí, es como si fueran míos. Ah, sí. ¿Usted tiene mascota? No. ¿Y Aldo? No, es un gran amigo. Tampoco tiene mascota. No, menos. Vaya. Además, tiene compromiso con la bebé. Menos, vaya. No es momento. Gracias, Maisa. Muchísimas gracias. Tendencia en redes. Don 2 de la tarde con 56 minutos, ya nos vamos, pero antes nuestras tendencias en redes. Richard Wagner es tendencia, pues un día como hoy muere en 1883. José María Sosa Álvarez es tendencia luego de ser sentenciado a 16 años en prisión por el homicidio de Paulina Camargo en Puebla. Y desde luego recordar que hoy es Día Mundial de la Radio. Felicitamos a todos nuestros compañeros y compañeras que trabajan en esta labor. Tenemos una ganadora, Abril Medina, gana la revista La Ciencia y el Hombre. Nos vamos, nos encontramos mañana, Brenda. Efectivamente, muchas felicidades, Abril. Recuerda que puedes pasar aquí a Clavijero número 24 con una identificación oficial dentro de 3 días hábiles para que recojas tu revista. Y a todas las personas que nos escuchan, recuerden sintonizar el 90.5 FM a las 8 de la noche para escuchar el programa especial por el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias a todos, a todas nuestros compañeros y compañeras de Radio B que hicieron posible esta transmisión, y bueno, a ustedes por acompañarnos esta tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García.